Buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí a Only for DJs. Como cada semana, tu cita con nosotros aquí a partir de las 10 de la noche en Nova Onda. Ya lo sabes, conectas a través del 101.9 FM y www.novaonda.net si nos escuchas desde internet. Saludos de Frank F, el que te habla. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Venimos también con muchas novedades para compartir en esta hora, 50 minutos exactamente, que nos quedan por delante hasta llegar a las 11 en punto. Por supuesto, antes recordamos nuestro correo electrónico olifordilles@gmail.com, donde puedes enviarnos cualquier cosa. Por supuesto, también puedes encontrarnos a través de nuestra web www.olifordilles.es. Como no, pues búscanos y encuéntranos, agréganos a través de Facebook, a través de Twitter. Ahí también nos puedes encontrar, búscanos como Olifordilles Nova Onda. Y para esta noche venimos con un toque bastante más trancero. Es hora de una nueva cita de Psy Nights. Nos acompaña DJ Arcad, como es habitual. Buenas noches. Buenas noches, ya con ganas de empezar estas Psy Nights, que vienen cargaditas de sorpresas, de un rollo nuevo que, bueno, descubrí hace poco, entre comillas, gracias al señor Ángel Esteban, que cuando estuvo aquí por la CT, pues me pasó unos CDs, los he escuchado, me han gustado mucho y ahora pues tengo bastante musiquita de ese rollo. Eso está muy bien. En un momentito pasaremos a hablar con el señor Arcad a que nos presente su nueva maleta, su estilo un poquito más definido. Pero antes, si os parece, vamos escuchando algo. abríamos esta noche con este auténtico disco de uno de los monstruos de la producción dentro del sonido trans, progressive trans, también parte de psicodelia, el señor Airwave, quien no lo conoce, a este hombre con tantas producciones tras sus espaldas. Esto que escuchas se llama Atlas Queen, incluido en uno de sus últimos álbumes titulado Parallel Lines. Un álbum que salía a la venta acabando el mes de diciembre, de uno de los sellos más carismáticos de este, dentro de este estilo, como es el sello del señor John Fleming, Jove Recordings. Continuamos aquí en Only for DJs, esto no ha hecho nada más que comenzar. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, mis invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nueva Onda. Nos mantenemos dentro del mismo sello, que recuerdas la pasada edición, la semana anterior, que presentamos una de sus últimas referencias. Aparecido hace muy muy poquito, el día 24 de este mismo mes de enero, se ponía a la venta desde Jove Recordings. La última referencia de Cosmitex. Un álbum titulado Cylinder, te pinchamos. El segundo corte titulado Lifetime. Si te parece, nos vamos a escuchar el que da nombre al álbum. Bueno, pues ahí lo tenías sonando, preparando un poquito el terreno para el inicio totalmente de la Cyanide. Desde Estonia, la última referencia a Cosmitex, este Cylinder. Como ya os decía, la semana pasada escuchábamos el segundo corte. Esto salía hace muy poquito tiempo, es una novedad 100%. No te lo pierdas. Hemos puesto la cosa un poquito más a tono para dar comienzo a esa Cyanide con el señor DJ Arcad. Ahora sí, presentaciones oficiales. Buenas noches, Carmelo, ¿qué tal estamos? Bueno, pues la verdad es que ya deseando empezar con estas nuevas experiencias que te comentaba. Ajá. Y escuchar pues buena música y buen rollito. Bueno, en las últimas veces, acabando temporada anterior y al empezar esta nueva, como la edición pasada, a primeros de este año, a primeros de enero, estuviste por aquí y nos comentabas un poquito que estabas modificando, dándole otro aire a tu maleta, ¿no? ¿Cómo va el tema? Pues la verdad es que, como comentaba al principio del programa, a raíz de pues la visita de Ángel Esteban aquí al Albacete, pues me pasó, bueno, aparte de que su sesión, la verdad es que me gustó bastante, ajá, pues me pasó algo de musiquilla que he podido escuchar. Y bueno, pues a raíz de ahí me gustó y he ido pues indagando un poquillo de un artista en otro, moviéndome a través de lo que él me pasó. Y la verdad es que el rollo que están sacando ahora los artistas serbios me está gustando bastante. Sí, la verdad es que están sacando bastante música interesante, está en un muy buen momento toda la gente que se está produciendo por toda aquella zona. Y la verdad es que merece la pena echarle un vistazo, probarlo y, bueno, cómo no pincharlo. Por supuesto, aquí en Only for DJs siempre tendrá cabida, principalmente esta Cyanide, pero en cualquier otra edición del programa, pues tendrá. Siempre podemos meter un poquito de sonido algo más trancero, digamos, como lo que tenemos esta noche. Bueno, pues si te parece, vamos comenzando. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a escuchar hoy. Pues ya te digo, sobre todo música, la mayoría, no todos, de rollos más de artistas, como te comentaba, serbios. Aunque, por variar, pues empiezo con uno más conocido, más clásico. El primer tema que vamos a poner es de, bueno, es el remix de Axtris del Stand With Me de Sub 6. Ajá. Bueno, Sub 6 supongo que sería más apropiado, sí, que Sub 6. Suponemos. Que nos llegaba pues en el recopilatorio Future Kids Material, que salía pues en noviembre del año pasado, o sea que es relativamente actual. Sí. Y bueno, salía por el sello Home Mega Productions. Y bueno, lo puedes encontrar en los principales distribuidores de música digital. No voy a ponerme a decir nombres. los que sí, compren música. Fácil de encontrar, sí. No creo que tenga mucho problema. Y pues ya te digo, está un poquito pues ese rollo psicodélico más tranquilo, un poquito más con más tono, más melódico y sobre todo pues más calmado en Ajá. comparación con mis comienzos. Sí, en comparación un poquito a lo que estabas tratando hasta hace un poquito tiempo, ¿no? Sí, no, hasta hace mucho, hasta empecé más o menos más melódico, Ajá. luego me fui haciendo caña y ya si me descuido era psicodélico hardcore. Sí, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, por poner un nombrecito. Pero bueno, me sigue molando el rollo cañero, lo que pasa es que lo veo más como algo puntual. Pues una fiesta te la pega guay o una sesión, pero de continuo al final me canso un poco porque son temas un poquito más todos, sobre todo sonidos, y a mí me gusta más que sea melódico. Lógico, lógico. Pues nada, vamos a disfrutar de esta primera referencia, es Stay With Me, remezcla del señor Asterix, todo ya un veterano dentro del estilo y por supuesto también aquí en Only for DJs lo hemos pinchado mucho. escuchábamos, primera referencia de la noche en esta Sinex. Ya lo hemos podido comprobar, un toque algo diferente a lo que Carmelo nos solía poner, aunque ya pudimos ver algo distinto en la edición anterior, ya la cosa se notaba, iba cambiando, iba enfocado un poquito a cosas más melódicas, a cosas como esto que acabamos de oír. Sonidos avanzados para mentes inquietas. Estás conectado. Only for DJs. Seguimos aquí en Only for DJs, 10:40 minutos de la noche. Aún quedan cositas por escuchar. Te recuerdo que tienes también actualizado ya el podcast de nuestro programa Nova Club. Por si aún no lo conoces, todos los sábados a las 11 en punto de la noche, aquí a través de Nova Onda. Un programa con dos sesiones diferentes cada sábado, dos disc jockeys diferentes a los mandos, mostrándonos su técnica, su arte y su buen hacer frente a los platos. Tienes actualizado con las sesiones de Pablo Duff y el señor Cascales, que fue emitido este pasado sábado. Puedes acceder a él a través de nuestra web www.novaclub.es. Y por supuesto también lo puedes encontrar a través de Facebook y de Twitter. Búscanos, agréganos y conecta con nosotros. Para este próximo sábado tenemos otras dos sesiones que no debes perderte. Por un lado el señor J. Brooks y por otro maestro de los platos, señor Ito Clemen. Ya lo sabes, no te lo pierdas, este sábado, 11 en punto de la noche, te esperamos el señor Domingo Darwin y un servidor para presentarte y compartir contigo buena música antes de salir de fiesta. Y ahora continuamos aquí con el señor Arcad, seguimos rebuscando en su maleta y cuéntanos qué más novedades tienes por ahí, descubrimientos o lo que tengas. Bueno, pues ya nos vamos de Noa a Serbia. No sé qué pasa, te estoy escuchando muy mal esta noche, estoy aquí dándole vueltas y no doy en el clavo. A ver. Yo es que me oigo como me oigo, entonces no me entiendo. Vale, ahora parece que mejor. Eso está bien. Seguimos. Pues como te comentaba, ya nos vamos de lleno pues a estos artistas serbios que tan buena música están haciendo. Me queda bastante sorprendido con ellos. Ajá. Y bueno, pues vamos a ir con el segundo corte del disco de Moloch, The Appetite for the Nights. La canción es el Not All This Is Real. Es una colaboración entre Moloch, Nerso y Liptun. Son algunos de los artistas que la verdad es que los he conocido gracias a este hombre, Ángel. Lo tengo que seguir diciendo. Y la verdad es que muy muy contento con este nuevo estilo, con esta nueva música. La verdad, en momento estoy bastante bastante enganchado. Fue escucharlo, los CDs, y ese mismo día ya me tuve que poner a pinchar como un desgraciado. Eso está bien. Que busques cosas, que escuches algo que te influya y te dediques a investigar un poquito más sobre ello. Y nada, creemos que el cambio, la verdad es que ha sido para bien. Nos está gustando lo que vamos viendo. Así que si te parece, pasamos al siguiente. Vamos a escucharlo. Sí. bottom of this is real. A través de nuestro podcast en www.onlyfordj.es. Seguimos en Only for DJs en esta Side Nights. Ya estamos llegando al final del programa. Nos queda muy poquito y aún algo más por escuchar. Vamos a seleccionar uno de los últimos temas de la maleta del señor Arcad. ¿Cuál va a ser el tema con el que vamos a despedir esta noche? Bueno, pues ya para despedirnos, vamos a terminar con el segundo corte del Cinematic Perspective, el último, creo que último, EP de Elitune, salido el 1 del 2013. O sea, caliente, caliente. Sí, sí, sí. Que bueno, el segundo corte viene a ser el Forgotten Life Forms. Y pues, como comentábamos, este señor serbio, la verdad es que me ha dejado muy sorprendido, porque la verdad es que casi toda la música que me ha bajado, si no era suya, era una colaboración suya, o ha sido música que he sacado de gente que colabora con él, entonces he buscado temas suyos y ahí ha empezado todo. Ahora voy para acá y al final... Sí, además el tema de antes creo que colaboraba también, lo has comentado, ¿eh? Era uno de los colaboradores, eran Nerso, Moloch y este hombre, Lithium. Antes de nada, comentaros que si os gusta la música de este hombre, pues dentro de poquito lo vais a tener por aquí por España, concretamente en Madrid, en una de las fiestas del sello Suburban Sound, el próximo 8 de marzo, en la sala Yes We Can, en Madrid. Lo vas a tener en cabina, haciendo un live, junto al señor Paul Martínez, junto con Ángel Esteban, también acompañando a nuestro amigo Carpin Zambrano con otro de sus espectaculares live, y con el señor Alan Cuevas. Como os decía, si os gusta, os interesa mucho su música, pensarlo, buscarlo del evento a través de Facebook, y podéis encontrar, bueno, buscar a Suburban Sound y podréis encontrar el evento y el flyer donde indica toda la información, pues estáis interesados. Ya lo sabes, próximo 8 de marzo. Bueno, Carmelo, como nos decías, este último tema, ¿cómo se titula? Creo que lo hemos dicho. Forgotten Lifeform. Exacto, ya lo está sonando aquí de fondo. Y pues nada, os vais a quedar con él, nosotros nos vamos a marchar. Dentro de 7 días nos volvemos a escuchar aquí en Only for DJs con más música, novedades. Pasaremos un buen rato. Y también os recuerdo que os espero también este próximo sábado en el Nova Club a partir de las 11 de la noche. Dos nuevas sesiones, las cuales no debes perderte. J. Brooks y el señor Ito Klemen, este próximo sábado, 11 de la noche, Nova Onda, 101.9 FM, www.novaonda.net. Nosotros nos marchamos, señor Carmelo, un placer como siempre. Igualmente, me alegro de haber estado aquí con vosotros, nos volveremos a ver pues, cuando toque, y bueno, nada más, ser buenos. Y a los demás, como ya he dicho antes, como siempre, un placer, gracias por estar ahí. Disfrutar de este tema hasta las 11 de la noche. Nos escuchamos en 7 días aquí en Only for DJs y el sábado en Nova Club. Un abrazo a todos.